Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, FM 107.5. La Super 107.5. Hemos desensillado los caballos en la tranquera, sacamos los aperos, están cansados, nosotros también estamos cansados después de todo un año. Estamos apoyados contra un poste así con resuello. La pata con la punta del pie en la tierra. Los caballos ya los dejamos liberados porque pobrecitos se aguantaron en toda la cabalgata. Y aquí estamos para... Con los dólares de soja en el bolsillo. Porque tenemos este poder de veto que no tienen otros. Franco, ¿querés que te liquide? ¿Qué querés vos? ¿Vos? ¿Qué querés vos? Mirá para allá. Andá para allá. ¿Vos querés que te falle a favor el tema de la coparticipación? Sí, de acá, ese de Olmedo sería. Pero, de acá te va a fallar. Pero bueno. Así que eso contribuye al cansancio. Sí. Aclaro que contribuye al cansancio. Me entra un llamado ahora de Córdoba. Me ofrecen un servicio, pero automáticamente en mi celular aparece un aviso que dice llamante no deseado, sospecha de fraude. ¿Es llamante o amante no deseado? Llamante. Bien de tu celular, ¿eh? Bien, color, claro. Pues es que hay cosas que te están protegiendo. Un día me dice mi hija que yo quería comprar unas herramientas que venían todas así, que me parecieron baratas. Papá, me parece que no vaya, eso es trucho. Pero mira, está barato, no compré trucho. Entonces yo, cabeza de chancho, diríamos nosotros. Sí. Yo lo voy a comprar. Pues es que cuando puse mi tarjeta, salió un lamparón de la tarjeta, ni se le ocurra. Esto es una estafa. La tarjeta de crédito me lo claro, dice. Sí. No, pero te dije, después viste cuando los hijos tienen razón. ¿Y qué pasa? ¿La anulaste? No, automáticamente lo anuló. La tarjeta de crédito directamente no cursó ningún tipo de compra. Bueno, está bien. No, yo te digo una cosa, no voy a hacer propaganda. Yo tengo una tarjeta de crédito. No haga propaganda porque te la cobro. Que me llaman, me mandan un mail y me dice, hemos rechazado una compra porque usted seguro no la hizo. Tomá pavo y dale a Braulio si sobra. ¿Eh? Pero... Y así es. Y me ha pasado acá, llegando afuera y todo lo demás. Eso, la verdad que no tiene precio. No, claro. Y esto que te pasa vos en el teléfono también. Estos son de servicio, me ofrecen... Te venden la víbora. Me ofrecen un programa para bajar de peso y rejuvenecer 25 años. Y eso ya es fraude. Y te mandan. Y te mandan el dispositivo, que es... Una cajita, sí, con una aguja, bolsera y 10 metros de para coserte la boca. Y una anchoa por si tenés. Bueno, como dice Gringo, aquí estamos. Último programa del año. Así que qué mejor que nos llamen por teléfono. Claro. Y que hagan ustedes el programa, porque nosotros llegamos cansados, de verdad. No queremos hacer más nada. Y ustedes no están cansados. Yo me voy a ir antes, los voy a saludar, porque tengo que ir a otro lado. Y ¿vos también te dentro vas? De todo, mi querido amigo Francisco, no podemos negar que por lo menos hubo una gota de dulzura en la última parte del año, saliendo Argentina campeón del mundo. Sí. La verdad que mejor y en mejor momento no pudo haber llegado, porque si el Mundial hubiera sido en junio, como normalmente sea de julio, ya hubiera pasado todo el efecto, ya no habríamos olvidado. Pero está tan cerca que es hasta, parece un regalo para aquellos que creen en la Navidad, es un regalo de Nochebuena y Navidad para un montón de personas, en serio. Bueno, lo han probado la cantidad de personas que fueron a tratar de adorar a nuestro seleccionado ayer cuando llegó. Claro, son ídolos, claro. Son casi ídolos. Y bueno, ¿qué hay paganismo, hay algo de pagano. Y sí. Pues sabes que pensaba, viendo ayer la movilización y agradeciendo, no sé a quién, pero... Yo supongo que la gente, también me parece algún comportamiento en términos muy mayoritarios de la gente, que no ocurrió nada, que puede ocurrir cuando hay concentraciones de este tipo, ¿viste? Mirá si tuviéramos movilizaciones, por ejemplo, para reformar el Poder Judicial, claro, de este nivel. Qué lío, ¿no? Para pedir que, si esto no pretende ser una falacia, sino es sustentar una posición que sustentan mucha literatura y mucha ideología que campea por este país, usinas como Flaxo, que sostiene que gran parte de la inflación tiene este motor de lo que se llama la inflación concentrada, claro, ¿no? Esta inflación que deviene de posiciones dominantes de las empresas. Mirá si tuviéramos estas movilizaciones para reclamos de pedir una ley de medios. Por supuesto, yo estoy enumerando todo lo que a mí me encantaría que sean movilizaciones tan masivas, pero lo que lo puede hacer el fútbol. El fútbol puede hacer esto. Pero es una conclusión muy válida la tuya, porque fíjate lo que implica el pueblo derramado en las calles, como dice Víctor Heredia, con sus frescas y firmes dimensiones. Eso puede imponer, eso es lo que hay una gran cantidad de personas que piensan y que dicen que es lo que puede parar que estos muchachos, los que fueran, sigan haciendo lo que se les da gana. Claro, sin duda. No, esto es lo que en gran medida inspira los temores que se tienen a las grandes mayorías, claro, y en este caso, visibles. Porque una cosa son mayorías silenciosas, pero estas son manifiestas, y en este caso podrían estar manifiestas y silenciosas, pero son ahí presentes, conforman un cuerpo. Imagina 2 o 3 millones de personas con carteles y decían, no queremos más los jueces en la justicia, en la Corte Suprema. Exactamente. Mamita querida. Queremos que se cumpla la Constitución, por ejemplo. Y en esta masividad decir, bueno, queremos participación en la ganancia de las empresas. Claro. Porque por lo menos está expresado, y si no está de alguna manera definitivamente consagrado en términos prácticos, bueno, que eso se lleve a la práctica, que se reglamente si es necesario algo, en fin, lo que necesite. Pero mayorías, fíjense lo que puede, mayorías, cuando de alguna manera, y en este caso, se autoorganizaron. Contra, en realidad, si usted lo piensa seriamente, son minorías muy organizadas contra grandes mayorías. Bueno, esto está planteado en la ciencia política, ¿no? Uh-huh. Gaetano Mosca planteaba esto, el drama del mundo, ¿no? Minorías siempre habrá, élite muy organizadas, mancomunadas, contra grandes mayorías que están absolutamente desorganizadas. Yo no sé si no me equivoco, pero lo tengo al... Está entrando. Sí, el filósofo, sí. ¿Cómo entró? Mirálo. El filósofo entró. Moviendo los brazos para arriba. Comedia deportiva. Sí, comedia deportiva y botines de fútbol. Así es. No le vamos a tirar. Chulo sacachispa se puso, que tenía de cuando. Chulo sacachispa, exactamente. Sí, sacachispa, Se puso los sacachispas que tenía cuando era chico y una media de fútbol un poquito arratonada, pero. El sacachispa, es verdad, era buen botín. Era muy buen. ¿Querés que te diga una cosa? Fue algo maravilloso en su momento, porque era accesible a la clase media. Totalmente. Mira, terminada, y la billetera tiene que dejar en una mesa porque es demasiado cantidad de dinero. No empecé con que puedo decir algo. Era un gran jugador de fútbol. Mira vos. No hay filmación. Claro, no. No hay testimonio. No, filmación. Foto. Perdón. Foto con una pelota que se apegando al pie. Y hay fotomontaje. Claro, no. A mí traeme una filmación. Claro. Porque testimonio. Testimonio. Los testimonios no sirven más. No sirven más. Todo con una moneda. Decir que estaba con otra. Yo era zurdo. Yo soy zurdo. Pasa que se mueve a jugar al juego. Y jugaba de. ¿Zurdo? Jugaba 3 puestos. ¿Tres puestos? ¿Cómo hacía para jugar 3 puestos? Nada, podía jugar en 3, jugaba habitualmente en 3 puestos. Jugaba tiraba el centro y cabeceaba. Jugaba de 5, el viejo 5, el 5 que pivoteaba en el medio. A mí me gustaba eso, zurdo, hacer hacha brava con los 5. No, pero yo era un juego tipo redondo. No era un 6 como 5 como redondo. De buen manejo. Una mirada hacia atrás, toma la voz. Exactamente. Un Willington. Exactamente, un distribuidor. No, sí. El año que viene ponemos cámara. Ponemos cámara para que vean al filósofo y sus sienes plateadas. Y después jugaba de 3, porque no soy zurdo, o de 6, que fue el puesto en el cual terminé. Marcadores de 6. ¿Te imaginaba de buen derecho? No, pues es zurdo. Pero vos viste cómo hace ahora, que el zurdo juega por la derecha. Sí, y el derecho fue por la pierna cambiada. Yo jugaba con mi lado hábil, digamos. pero para marcador central era poco lento. Para marcador de punta era medio lento. Son entonces medio lenteja. También jugaba en 6. No sé cómo se dice en filosofía, pero en lenteja queda lindo. De, viene del griego, no sé si sabían. Lenteae. Pero bueno, en fin. Estoy ligado al fútbol desde muy pequeño. Sí, y puedo hablar, pero podemos hablar hasta mañana. No, hoy tenés, yo te es el último programa del año. Claro. Ahora nos despedimos. Y yo sé que vos venís acá, no porque él habla de filosofía, vos querés hablar de fútbol. Yo lo que más sé es fútbol. Exactamente. Después un poco de política, entonces, un poco de filosofía, algo de rock and roll, un poco de cine. Lo que más sé es fútbol. Sí, es multipropósito. Sí, y sale barato, porque él puede tocar todos esos temas, lo tira el tema. Yo no he ideologizado mucho todo el tema de. Claro, es un error. Yo puse unos paréntesis y dije, bueno, muchachos. Lo mío. O sea, si suframos, me llama el barrio. Pongamos paréntesis. Me llama el barrio gráfico y una parte de ferroviario. Me llama. Entonces mi análisis está sesgado por ese lado. Es más, antes de que vuelta estaba pensando, mirá si esta gran mayoría, esta concentración que hace el fútbol, lo usamos para hacer una reforma con. La reforma sí, no se puede. Ayer hablamos un largo entendido con dos especiales. Bueno, por un lado, el amigo Ciale. Hay otro futbolero. Futbolero y peronista. Y peronista. Futbolero y peronista. Y después el amigo César Grau, que me adelantó. No sé si el futbolero. ¿Grau qué? ¿Grau es? No, Grau no, está alejado de ese tipo de pasiones, pero tiene. Él siempre encuentra en la historia y en el pasado un rastro que da una explicación del presente, lo que claro. Resulta muy agradable. Da mucho gusto conversar escucharlo. Con él. Y lo sí, que señor. Decíamos con Francisco antes sí. Que llegara vos sí. Es la fuerza de tanta cantidad de gente, personas. Claro, claro. Sí, no sé sí, si escuchame. Te meten ahí o en el partido. Primero en el partido. Bueno, una del partido. ¿Qué pasó? Sí, jugó, creo que jugó. Cambaceres con equipo, ¿no? Y vamos a tener que volver a Lanús Central. No, claro. No, sí. No, el partido. Ustedes se recordarán, por vos, Víctor, que vos te podés acordar. Los mundiales, uh-huh. Hasta el 66 no se televisaban. Es decir, había una grabación. Grabación. Sí, por supuesto. Entonces yo vi todas las finales desde el 66 adelante, todas las finales del mundo. Y efectivamente, tengo que decir que esta fue la final más. La mejor final de la historia de los mundiales. No puedo hablar de la final, que sé yo, la final del 54, no la vi. Pero de las finales que bueno, yo vi, por eso la que se pasaron, digamos, uh-huh. Esta fue la final más dramática y de más alta intensidad futbolística. Tiene algo de falacia eso. A ver. El modo en que hoy se transmite el espectáculo con el fútbol, con las herramientas que hay. Sí. Es absolutamente diferente e inclusive aquello que no solamente en la comparación pierde cualquier otro partido que pueda haber sido emocionante o final emocionante, porque directamente no compite porque no las vimos y a su vez no tenés las herramientas que hoy te muestran lo que estamos viendo hoy con los drones, sí, con sí. Esa aproximación de sí, entonces, es cierto, pero hay datos objetivos, está bien, pero te voy a dar un solo ejemplo que lo escuché y me pareció por demás interesante. Yo vi Wembley en blanco y negro con las grabaciones que venían de un día para el otro. Alemania, Inglaterra. Exactamente. Yo me acuerdo, entramos y eran retazos del partido sí, que se veía. Claro. Creo lo hablamos con el. Sí, el lunes. Lo hablamos con el gringo esto. Que el gringo me corregía porque me acuerdo que eran 2-2 y gana Inglaterra con un gol falso. Un gol que sí. Con el VAR no se hubiera probado. ¿Sabes? No, sí, por supuesto. Y además no le dan un gol a Alemania. Y es verdad, que ese partido daba todo para como lo que significaba en aquel tiempo, con la Unión Soviética por un lado, Alemania e Inglaterra. O sea, esas dos potencias, dos modalidades de juego. No, los preparados de las semifinales. Alemania con Uruguay y Argentina con Inglaterra. Esas fueron las semifinales. Es más, yo en el Mundial de España vi unos partidos de Francia, partidazo. Sí. Pero si lo vi, con la parafernalia que hay hoy en términos de tecnología, lo hubiéramos visto, Bueno, me parece esa que Francia del Mundial de España fue muy buena. Es válida, y aparte, ¿sabes qué creo que tiene por detrás de esas afirmaciones? Sí. Es que nosotros tenemos que decir eso porque nosotros fuimos los testigos. Sí, no, bueno, pero yo creo que es verdad, pero hay ciertos datos objetivos, vamos a llamarle así, que hacen de esta final una final muy particular, ¿no? La cantidad de personas que lo ven, eso es cierto. No, eso, no, pero características, quiero decir, del juego, es decir, de que pusieron una. Vos pensás que, qué sé yo, por penales se definieron solamente tres mundiales. Y las otras dos que fueron por penales fueron partidos muy opacos. Ustedes muy malos. Brasil con Italia en el 2004. Muy malo. Y el de Italia con Francia en el 2006. Fue un partido, comparado con este, partido muy aburrido. No aburrido, pero muy pobres. Y no hubo muchos partidos con no hubo muchas finales con alargue. Yo estuve pensando, creo que además de estas, tres finales con alargue. Entonces usted acá hubo alargue y penales. Encima seis goles. Bueno, encima, bueno, 2-0, 2-2, 3-2, 3-3. Ay, nada, realmente era una cosa. No, infartante. Nunca mejor utilizada esa. No. Yo me levanté y me fui. Sí, no me levanté. Ah, bueno, llegaste al final. No me fui. Digo, bueno, porque yo pensé que perdíamos. Vos vas ganando 2-0. Claro. Ganás 3-2. Te empatan. Claro. ¿Cuándo empatamos? Bueno, veníamos con experiencia con Holanda, con Países Bajos, ¿no? Veníamos con la experiencia con Países Bajos. A favor, y ahora claro, se le da en contra, ahora se le da en contra. Pero pasó lo contrario. Y perdón, ¿y el pie? Menos mal que no la vi esa. El último minuto, sí. El pie del final. Lo que pasa es que hay que creer reventar. Nosotros tenemos un estigma, como argentinos, de sufrir en esto, porque en general, y esto sí lo podemos afirmar, Argentina jugó muy buen fútbol y fue mejor que en Francia. Totalmente. Y Francia, totalmente. ¿Qué ligó? Un penal, después un gol que se le escapó, o sea, ese penal regalado por Otamendi. Sí, sí, descuido. En descuido. Y en el último penal, que es cuando empata 3-3, hay un francés que agarra la pelota con la mano. No lo vio nadie. No lo vio en el bar, ni el bar, ni la confitería, ni el kiosco. No lo vio nadie. Increíble eso, ¿no? Que pero nadie vio esa mano. Es que anulaba por completo el tiro de Mbappé. La mano es muy evidente. Y el tiro de Mbappé que le pega en el codo, porque le podía haber pegado en la cabeza, en el hombro. Que le pega en el codo, que bueno. Sí, no, Argentina fue superior. Hubiera sido una gran injusticia. Hubiera sido una gran injusticia, porque Argentina, además, cuando iba 2-0. Perdió, claro. Estaba para el tercero. Pero igual ganamos. Los cambios bien, todo bien. No, yo creo que el partido, desde el punto de vista táctico, Scaloni ha demostrado ser un gran estratega. Porque el partido, no sé cómo pensé, el partido, la Argentina lo gana porque lo pone a Di María. No son como Pásmano, Mariano Cloni. Vos fuiste el que criticaba este proceso, yo me acuerdo. Me acuerdo que estabas en el CAI, ese muchacho es un pecho frío. Para como de Ñul. No me quiero engañar a nadie. Yo cuando asumí Scaloni, nunca fui un detractor. Pero todos teníamos con incertidumbre, un técnico que no. Yo estaba muy. Yo nunca fui un detractor, siempre fui prudente, pero teníamos todo duda respecto del. Recordemos que Scaloni agarró una branza muy caliente. Después del 2018, la selección era un caos. El AFA era un caos, era todo un caos. ¿Quién agarró? Algún mérito tiene que tener. Seguro. El tipo se animó. Movió jugador. Muchos de los jugadores que ahora son. Una cosa que creo que charlaba acá una vez en el programa. Es que una cosa que ocurre en la Argentina por el tema, bueno, de que los jugadores, el problema de los clubes que tienen que vender jugadores muy pronto, es que muchos grandes jugadores, nosotros no, por ejemplo, muchos jugadores que él promovió, yo no lo había visto jugar nunca. Porque se habían ido a jugar a Inglaterra o a España a los 20 años, 19 años, uno de ellos es el ahora famoso Dibu Martínez. Claro, porque él vive allá, ¿no? Él vive allá. Entonces, Cuti Romero, ¿cómo se llama? Rodríguez. Leandro Paredes. Rodríguez. Leandro Paredes era más conocido porque jugó en Boca. Pero Rodríguez. Sí, pero jugó en Boca. Pero Rodríguez. Lo dije. Lisandro Martínez. Guido Rodríguez. Lisandro Martínez. Claro. O sea, Macalister también jugó en Boca, entonces más o menos. Pero esos nombres que vos decís, eran nombres que no eran conocidos. No eran conocidos para nosotros. Digamos, futboleros como yo, no lo teníamos registrado como grandes jugadores. Pequeño detallito. Rescató, además de Messi, porque nadie lo hubiera dejado de lado, rescató a un tipo invaluable que yo le llamo el Canilla de Messi, que es Di María. Angelito Di María, claro, claro. Es un jugador central, es un crack. De central. No sabés, no, no, pregúntame qué cuadro. Esta es la gran magia del fútbol, perdónenme. Sí, yo que soy. Es la gran magia del fútbol. Claro. Que los dos sean muy amigos, que hayan llevado la selección adelante, rosarinos, y son uno de Ñuble y otro de Central. Escúchame, esto es una maravilla. Solamente lo puede lograr. Hubo un comentario muy ideologizado de un periodista porteño. Yo suelo ver Desiguales, un programa muy bueno. Desiguales, mucho. Muy buen programa, sí. Mejor, pero lo único para ver. Sí, el mejor programa periodístico que hay es ese. Ese es. Total. Estos jugadores son unos desclasados. Sí, lo vi, lo escuché que dijo el chico pelado, no recuerdo el nombre. Sí, obviamente, son millonarios, no se se han perdido. No, pero creo que lo dijo a propósito el tema de la ida a la Casa Rosada, porque yo escuché varios periodistas de derecha diciendo que había dicho eso. Obviamente, lo trataron de un comentario absolutamente ideologizado. Ideologizado. Yo creo que en el fondo tiene razón, pero quizás no es momento para hacerlo. Sí, yo tengo otra hipótesis, que después si quieres podemos conversar de eso, del tema más político, digamos, ¿no? Porque pasó, pasó lo que pasó, ¿no? Pero en el punto de vista futbolístico, vuelvo a decir que yo creo que Stalin, que fue un gran estratega, hizo un cambio que a Francia lo desacomodó, que es ponerlo a Di María. Se acuerda que hasta antes del partido iba a jugar con 5 defensores. Y por lo puso Di María y lo puso por al defensor, no lo podía agarrar ni con soga, ¿no? Al defensor francés. Mundé no lo pudo agarrar. Bueno, que no es una gran defensa esa, ¿no? La verdad, se vio después de varios partidos que ahí había, que adelante eran unos animales, me refiero potencialmente importantes, pero hacia abajo o hacia atrás no. Pero igual, perdón, eran animales, pero este muchacho de Jam no es ningún bobón. Faltando 5 minutos para tener el primer tiempo, lo sacó a Giroud. Sacó a 2. Y al otro porque se comía el tercero antes de que se le viera la noche. Sabe, ¿no? Sí, yo creo que se ha dicho, esto es cierto, vuelvo a decir a Víctor, o hablando de la final, la diferencia entre un equipo y el otro hasta el minuto 70 y pico, yo nunca vi una diferencia tan grande en una final del mundo. No, Argentina. Tengo un mensaje, estoy tentado a pasarlo. Estaba viendo el partido y me llega un mensaje, dice, es un grupo, ¿no? Sí. Muchacho, qué injusticia, es este, una milonga, le está bien para 4 o 5 goles. Sí, sí, el amigo que grita. Claro. Es una injusticia muy marcada. Yo no he visto en mi vida, así, y viene acentuando, en mi vida he visto milonga, esto es una milonga. Lo mismo pasó con Holanda, Holanda le pegaron un peto. Y nos empataron y... Sí, pero más diferencia con Francia que con Holanda, que con Países Bajos. La velocidad de los pases, el tema te quedaban parados. Sí, no. Y el gol... Tiene muchas dificultades para agarrar la pelota, ¿no? Cometí un pecado, me trataron de pertenecer a la más rancia extranjería, al cipallismo internacional, porque dije, el segundo gol de Ganea, que es el gol para mí, ¿no? Es un golazo impresionante. Esa es la europea, dije yo. Un contragolpe sin medio, un contragolpe de Messi que una maravilla, y el otro se la da a McAllister y ese McAllister que lo ve la panorámica y lo ve y lo sorprendente de Messi con 35 años que jugó su mejor mundial. 35 años, una edad que un jugador se empieza a retirar, ¿no? Y es verdad, jugó el mejor mundial en una edad donde los jugadores ya preparan que el retiro. Que hace muchacho, Gulder, no sé cómo se llamaba, Gulder, de Croacia lo volvió loco, 20 años tenía, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien, somos campeones del mundo, una alegría, segunda parte del problema. Claro, aparte, usted también vimos los tres. Tenemos esa suerte. Los tres títulos. Tenemos esa suerte. Dos de buen festejo y uno. Yo tenía 15 en el 78. Yo con el 78. Yo estuve en la cancha. Porque cuando... ¿En el 78? Claro. Acá en la cancha. No, te acordás que no era fácil conseguir entrada. Si hubiera hablado conmigo en ese momento... No, bueno, pero cuando sacamos, yo me acuerdo, cuando sacamos las entradas, usted sabe que en aquel momento había 16 equipos, entonces había mucho menos partidos. Entonces en Rosario hubo 6 partidos se jugaron. Sí, señor. Tres de la primera rueda, que todos sabíamos qué partido, en partido medio jugaba, me acuerdo, creo que Irán, no me acuerdo. Perú. Yo me acuerdo bien el de Polonia. Lo de la segunda rueda... la idea no era que Argentina viniese a Rosario, era que jugase y es en River. No, claro, claro. Entonces, claro, como perdió con Italia en la primera, en la clasificación, vino a Rosario. Yo saqué tres entradas ciegas, digamos, para la segunda. No, yo tenía entradas bien. No, yo saqué todo el paquete, pero sin saber que venía Argentina. No voy a dejar de pasar la oportunidad. Me tienen las pelotas llenas los porteños, pero muy llenas. ¿En cuál? ¿De todos los sentidos? De en todos los sentidos me tienen las. Porque esto lo decía, porque todo pasa por el por ahí, loco. Todo pasa por ahí. Es un estudioso de pelota. Sí. Y eso es loco, oye, ¿qué te pasa? Claro, claro. Perdón, yo soy un admirador de Messi. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá. El para allá es importante. Es fundamental. Anda para allá. Ya no. Una cosa que voy a decir, ya corriéndome del partido, que eso es muy interesante, ¿no? Que una cosa que no la viene pensando. Es la no encuentro el término para calificarlo, pero transmito la idea. Bueno, la mutación que se produce en la personalidad de Messi después de la muerte de Maradona. Sí, sí. Notable. Sí. Es verdad. Es notable. Messi después de la muerte de Maradona. Es como otra. Después de que gana la Copa América, muda. Bueno, pero ya, yo creo que antes. Él ya va a la Copa América, era otro liderazgo, ¿no? Es una ruptura, lo de la Copa América es un antes y después del tónico, pero fundamental. En la cara de él lo ves en todo momento, el tipo que ríe. Él, cuando gana la Copa América, llora. Sí. Y después de ahí. Es el tipo que se disfruta y ríe. Yo creo que a él le pesaba mucho el contraste con Maradona. Le pesaba enormemente el contraste con Maradona, que efectivamente son dos personas muy diferentes en términos de su personalidad. Y yo creo que como es como un cambio, como una especie de transmigración. Si Maradona muere. Sí, algo pasa. Y Messi como que toma otro. Es decir, era su actitud, su liderazgo. Hay cuestiones que tienen que ver con el técnico, cuestiones más futbolísticas, digamos así. No, y que esté pero muerto. Hay cuestiones anímicas también. Que esté muerto, fundamental. Sí, exactamente. Que no está presente. Claro, vos estás de acuerdo con esa idea. Pero esa totalmente. Hay algo de la. Hay una vieja. Sí, yo pienso eso. Un viejo trazo. No sé cómo explicarlo, pero hay algo. Un viejo trazo para entender que en el destino del discípulo tiene que matar al maestro. Hay algo, para mí hay algo de eso. Es inevitable. Sí. Y por otra parte, queda el hueco. Queda el hueco. Cuando muere, queda el hueco. Sí. Y ese queda hueco simbolizado de otro lugar. Entonces, sí. Y a su vez, creo que era una demanda a gritos y en silencio. Tenés que gritar. Sí. Tenés que discutir. ¿Por qué no lo hacías? Vos tenés que ejercer otra forma de liderazgo. Y bueno, había como en todo, hay personalidades. Pero Maradona. Permítanme esto. Sí. Yo a Diego allá. Si son los dos nuestros, yo no voy a poner a discutir en uno o en otro. Pero lo de Messi es algo bestial, porque Messi durante 18 años llegó a ser el mejor jugador del mundo, ganando todo. Y querés que te diga una cosa, no descartemos que este año que viene le den el octavo Balón de Oro. ¿A quién se lo van a dar? Tiene que estar enfrente. Vamos a la parte, a la otra parte. A la parte filosófica. El partido, claro. Los partidos ya son buenos. Sí, yo creo que hay una cuestión ahí que tiene que ver con un fenómeno que es el fenómeno de la masividad del fútbol, ¿no? Y de este festejo. Porque en el 86 todos nos recordamos que fue un festejo grande, lo disfrutamos mucho, hubo movilizaciones. No comparable con esta. No, nada que ver. Entonces, mujeres. Bueno, yo creo que un factor, una cosa que estaba, entonces uno explica por qué pasó eso, por qué esta situación, ¿no? Entonces, una primera explicación es esa, que una vez se olvida, ¿no? En la década del 80, hasta el 90, el fútbol era un deporte de hombres. Pero no solo los jugadores y las mujeres no jugaban al fútbol, sino que no iban a la cancha, ¿no? Entonces, por razones que tienen que ver con transformaciones que no se ligan solamente al fútbol, lo sabemos, hay una especie de feminización del fútbol, ¿no? Y hoy el fútbol incorporó en términos de repercusión masiva a la mitad de la población, digámosle así, brutalmente, ¿no? Que son las mujeres. Entonces una explicación es esa, es cómo efectivamente la masividad tiene que ver con que muchas personas que antes, mujeres, que no, o no se interesaban, o no disfrutaban, o no iban, no les interesaba, o no conocían, o no le importaba, lo que fuese, toda esa, digamos, esa es toda. la mitad de la población, en este caso argentina, se ha incorporado al consumo del fútbol. Y eso es muy potente. ¿No? Un muy amigo potente. Me decía que eso muy probablemente tenga que ver con el comentario de comentaristas y relatoras mujeres. Bueno, ahora ya. Por una mujer que le habla a una mujer, que lo hace mucho más entendible. Ahora hay referí, es decir, hace 30 años, era impensable, referí mujer, periodistas mujeres, una cosa. Sí, sí, sí, era. ¿Qué hablaba, flaca? Trae la picada. Totalmente impensable. Trae la picada. Yo me acuerdo que una de las primeras que anduvo incursionando. Hoy uno dice a un chico de 20 años y le parece, pero quiero. No, la mujer no estaba. Esto creo que lo charlamos alguna vez acá en el programa hablando de otra cosa. Yo me acuerdo cuando iba a los partidos de Rosario, iba al partido Central. Central tenía, Central, el vieja calle Central, tenía en la popular baja de espalda a Regatas, había un lugar muy pequeñito donde iban las mujeres, que gritaban comillas como mujeres, ¿no? Pero punto, era una especie de gueto. No, estamos ahí hablando de años, no hace mil, menos mil. Sí, pero hace mucho. Hace 30 años. Hace 35, bueno. Bueno, pero fíjate el contraste, Víctor, de ir a una especie de gueto, cosas como las mujeres, una cosa rara, mujeres que van a la cancha, ¿viste? A que ahora vos vas a la cancha y yo no sé si la mitad, pero. Yo me acuerdo que la que primero incursionó en comentarios y en hacer campo. Era una chica que trabajaba en el equipo de Víctor Hugo, que se llamaba Viviana Vila. Ah, no me acuerdo, ¿no? Que hacía campo, que hacía. Sí, sí. Que hacía, fue la primera. Después, bueno, ajá. La que se fue incorporando durante mucho tiempo fue Ángela Lerena. Ángela Lerena. Está bien. La chica Tarieta Lina también, Luciana Rubinska. Y los chicos. Estaba pensando en los chicos futbolístico. ¿Qué? No, la pelota. Claro, la criolla, de goles, yo metía goles de cabeza mojada. Y le pegaba del lado del tiempo. Exacto. Y fíjate vos la inteligencia perdurado durante el tiempo, imagínate. A pesar de los microtraumas. Imagínate. Y el tema de los chicos también. El marketing, por otra parte. Sí. Y acá otra vez tenemos el espectáculo. Sí, la construcción del espectáculo. Sí, sí. Lo que es, fíjate, la venta de camisetas. Claro. La personalidad de Messi, con los chicos. Sí, sí, sí. Las madres de los jugadores incorporadas al espectáculo. Sí. No, es un mega negocio. No, pero bueno, pero no tiene su el tema que es más que yo siempre, una vez me acuerdo con Ricardo Foster, lo hablamos esto, ¿te acordás? En el programa que hicimos allá en Viento del Sur. Sí. Que toda esta cosa lo refuerza, ¿no? Claro, porque efectivamente hay un capitalismo futbolístico, deportivo. Potrero global, es por supuesto. La pregunta interesante es por qué el fútbol es el deporte más por amplia en Argentina, ni hablé. Porque es el deporte más popular, si no hay manera. Mundo, salvo algunos países. Que no, pero no hay manera de equipararlo, no hay manera. Es una distancia enorme entre el fútbol y cualquier otro deporte. Sí. Una pregunta interesante, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso con el fútbol? Porque se puede jugar en cualquier lugar, claro, de cualquier manera. En cualquier lugar, con una pelota, tirado pulóveres y jugás. Juegan en Bangladesh, claro. Juegan en Morocco, juegan en donde vos quieras, juegan al fútbol. Claro. Y pueden emular al que ven por televisión jugando al fútbol, porque es muy difícil emular a Federer, por ejemplo, para ver. Con una raqueta, porque la raqueta es cara, porque las pelotas son caras. Y porque no puedes jugar tenis en un potrero. Y además no es lo mismo, no es masivo, es uno contra otro, dos contra dos. Sí. En vez los otros son 11 contra 11. Sí. Y o sea, y eso es fundamental. No hay otro deporte en el mundo. Fácilmente realizable en cualquier contexto. Vos fíjate una cosa, que Francia es una prueba. Una pelota de trapo. Francia es una prueba de lo que es el fútbol. Porque el principal deporte de Francia hace 25 años atrás era el rugby, no era el fútbol. En Francia. No lo tenía hace 25 años. Sí, sí. 25 era el rugby, pero seguro. Más hoy, el fútbol, perdón, en Francia. Sí, hoy, quería decir una cosa. Hoy debe competir a nivel local, no te digo en internacional, a nivel local, debe seguir compitiendo el rugby con el fútbol. Mirá vos, ¿no? En Francia el fútbol era todo arriba. No. Pero mirad a dónde he llegado, a dónde. Estados Unidos. Sí. Estados Unidos. Estados Unidos, o sea, tiene el fútbol americano, ¿no? Que es su deporte más popular. Sí, no lo. Eso es digamos. Pero ha crecido mucho el fútbol, el soccer, como dicen. El atributo parasitario que tiene en última instancia el capitalismo. Claro. Donde ve un hueco que puede hacer un negocio, por eso crece en muchos países. Fíjate cuál es el próximo mundial, hijo. ¿Cuál va a ser el próximo mundial el que se lo disputan el del 26? Otra vez Estados Unidos. Con México. Con 48 equipos, ¿no? Más equipos. Sí, eso no me preocupa. Que haga 48 equipos. No me preocupa porque más equipos, más. Todo espacio que se pueda parasitar y crean ahí un mega negocio en capitalismo. Y la otra cosa, yo creo que el fútbol, digámosle así, tiene un talento muy particular, que es que la pelota se impulsa con el pie. Es el único deporte donde la pelota se impulsa con el pie. Por supuesto. Lo cual es mucho más difícil impulsar con justeza un balón con un pie que con una mano. El fútbol es el único deporte que se juega con el pie, que la pelota se impulsa con el pie. Entonces eso requiere talento, como una especie de talento destacable, ¿no? Pensábamos una cosa también para la irracionalidad, inclusive, porque ayer hablábamos con Seale, que qué difícil que es tratar de racionalizar un fenómeno como el fútbol. Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y esa era otra cosa, Y leí el otro día un texto muy lindo de Stan Reiber, Darío Stan Reiber, si nada te alcanza, porque cuando lo analizás desde la política, digamos, desde las estructuras de negocio, siempre te falta algo, porque no cierra en términos completos, pero... En términos de anhelo, y obviamente de anhelo y nada más. ¿Qué sería con esta capacidad que tiene el fútbol de tener movilizaciones? Después presentamos el programa y nos metemos en ese tema, si querés. De 3, 4 millones de personas, si tuviéramos movilizaciones que procuren reformulaciones políticas, económicas, para mejorar la calidad de vida de esas mismas mayorías. Sí, en la Argentina lo ha sabido, ¿no? Hablando del fútbol. Lo ha sabido, ¿no? Yo creo que hay. Pero, lo que pasa es que yo creo. Déjame Arturo. Perdón. Una reforma judicial. Una movilización para pedir que este poder judicial. Omnímodo, que no se puede. Que disputa, digamos, controlar. Con otro poder de Estado que está absolutamente desbandado. No sé, una ley de medios. Perdón, una suma fija en función de los sueldos atrasados, aumentos jubilatorios. Mayoría, estoy hablando de 3, 4 millones de personas que ocupen las calles. El fútbol logra esto, se tiene conciencia en última instancia, o mejor dicho, al ser irracional, poca conciencia, pero se palpita el fútbol y te puede llegar a congregar eso. Y sin embargo, no llega, no alcanza, digamos, los niveles de conciencia o de goce que puede llegar a tener. Lo que pasa es que yo creo que el tema es no solamente el fútbol, pero está hablando del fútbol, que hay dimensiones de la persona humana que yo no las llamo irracionales, las llamo, no, digamos. Que no tienen que ver exclusivamente con la razón tal cual la entendemos. Una es la emoción y otra es hay un famoso libro de Johan Huizing, se llama El Homo Ludens. Al hombre le gusta jugar y juega desde antes que existía el capitalismo, porque las Olimpiadas empezaron con los griegos. Entonces todas las comunidades tienen una dimensión lúdica, juegan a algo. Entonces el hombre le gusta jugar, el hombre quiere decir el sujeto, la persona humana, no hombre, la persona humana juega y la persona humana se emociona. Hay algo que escapa y eso no bien, es irracional. Pero no excluye la capacidad cierta de esa misma, yo no sé si conciencia es el término exacto, que se tiene en cuanto a la vívida emoción que despierta el fútbol en cada uno de ellos. No excluye que el hombre tenga capacidad lúdica. Es más, puede hacerle hasta este modo de concentración hasta en términos lúdicos, con escenografías adecuadas, con ingenio, y es jugar a ganar o perder. Sí. Lo lúdico, yo por eso no digo irracional, porque no encuentro forma muchas veces. Desde la antropología lo leía un francés. Parece, digamos, exactamente como si fuera una religión. No solamente por ese carácter que religa, bueno, ese tema de pertenencia, sino que habla inclusive de una liturgia adecuada, que tiene que ver que el penal es una especie de crucifixión, los sacerdotes son los comentaristas. Bueno, es que yo creo que hay una dimensión, yo también quería decir, hay una dimensión religiosa, ¿no? Que es muy interesante. Hay una escena, no sé si ustedes la pasaron un montón de veces, ¿no? cuando está por patear el último penal, yo la cancha no lo había visto, obviamente, lo vi por las redes. Cuando está por patear el último penal, Montiel, uh-huh. están los jugadores abrazados, uh-huh. y Messi mira para arriba y dice, vamos una más, Diego. Le mira para arriba, así como invocando. Claro, es decir, hay una cuestión. Bueno, esa famosa canción que se hizo famosa de, ¿cómo se llama? El grupo este, La Mosca. Sí. Muchachos. Sí, Diego, desde el cielo te podemos ver. Es decir, no incluye a Tota y el padre. Bueno, pero eso. En la versión primera, ahora le hicieron la eso versión. Eso que tiene una cosa simpática. Hay una cosa de la realidad. Sí, no hay duda. Nos mira del cielo. Dar una mano. Es decir, pedirle. Eso, por supuesto. Bueno, eso no. Sabemos que eso. Eso digamos, no funciona con causa-efecto. Pero esa dimensión de la religiosidad, si bueno, apelar a una, en este caso, muerto, bueno, ¿no? Mira. A la influencia de un muerto para patear un penal, que no es algo impostado. ¿Sentís lo que quiero decir? No es algo que uno lo hace, como una suerte, digamos, de caricatura, sino lo hace porque lo cree en algún sentido, ¿no? No tengo duda. Pero vos que analizabas el fútbol, y con esto vamos al coso. Sí, perdón. Solamente el fútbol puede proyectar a nivel global el conocimiento de una persona por todo el mundo. Claro. Vamos, este es el último programa del año 2022, así que si todo va bien, como decimos, volvemos el año que viene. Le dejamos los teléfonos y soportenos el gusto de hacer en este último programa lo que más nos gusta a nosotros, que es hablar. 341, perdón, si bien, no, es 153, ¿no? 153 es el WhatsApp. 05-1075 153-05-1075 nos dejan los mensajes ahí. 440-1075 el teléfono del contestador automático. Presentamos el programa, le damos las gracias a los anunciantes. Tema musical, rock duro, el filósofo. Ah, sí, sí. Y volvemos. Por Super 107.5, desde las 19 horas, hacemos el ruido de las nueces. Francisco José Besone. Víctor Nanini. Juan Gianni. César Grau, Pedro Peretti, hasta las 20:30 por Super 107.5, Radio Sin Cáscara. Espacio publicitario. Agiar Digest, a favor de la buena digestión, sin acidez ni reflujo. Protector de las funciones del estómago, hígado, vesícula y páncreas. Con base natural de carqueja, alcachofa y boldo. Agiar Digest, pedilo en farmacias. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. Recordá mantener al día la inspección técnica de tu vehículo. ISVA, servicio integral, confianza y seguridad. Te esperamos en ISVA. Turnos www.isvasa.com o comunicarse y solicitar turnos por WhatsApp al 549-341-3916-097. ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 1.500.000 pesos? Sí, escuchaste bien. Si sos monotributista o responsable inscripto, Crecer es posible. Podés acceder a tasas, montos y plazos de pago reales y a tu alcance. Ingresa a www.garantizar.com.ar, registrate, completá la información requerida y obtené la garantía que te permite financiarte. Podés hacerlo 100% online, desde cualquier punto del país, en forma ágil y segura, con las mejores condiciones del mercado. Con Garantizar Digital, vos podés. Ricardo Bueloni y compañía. Fábrica de aparatos de vidrio para laboratorios, instrumental, drogas y reactivos analíticos. Bueloni y compañía. Más de 50 años en el equipamiento de laboratorios. Avenida Avellaneda 1293, teléfono 0341-438-2408, Rosario. www.ricardobueloni.com.ar. Montajes Rosario, fábrica de termotanques solares, defendiendo la industria nacional y el medio ambiente. Humberto Primo, 1722, teléfono 341-468-3311, www.montajesrosario.com.ar. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Fin. Espacio publicitario. Hasta las 20:30 por Super 107.5. Al fin nada puede escapar. Todo tiene un final. Todo termina. Tengo que comprender. No es eterna la vida. El llanto en la risa. Así termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. Entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba. Cuando leí el libro de Merleau-Ponty, Fenomenología de la Percepción, el punto de vista, cuando analiza que los seres humanos tenemos un punto de vista único y todo lo que vemos alrededor de ese punto de vista lo vemos de una manera imperfecta o borrosa. Entonces, me puse a pensar. Eso me llevó a pensar lo que pasa en el fútbol. ¿Cómo puede una persona en el mismo tiempo, en la regla del offside, ver en el mismo instante que parte la pelota la posición en que están los jugadores? me pareció que las reglas del fútbol eran un absurdo total y dejé de ver fútbol por mucho tiempo. Gracias, Dante. Flaco. Público de lujo acá, Sí, me levantame el nivel, filósofo, porque claro, Dante, lujo, gracias a Dante. No, Dante nos escucha hace mucho tiempo. Público que ha leído Lo Pontí, este es un programa en serio. Es un, no por los periodistas, sino por los oyentes. Por los oyentes, por supuesto. Claro. Bueno, yo quiero aprovechar este momento para los dejo solos porque tengo otro compromiso y quiero despedirme de todos los que nos han escuchado durante este año. Los que nos han acompañado durante todo este año. Uh-huh. Y esperemos que nos volvamos a encontrar el año que viene. Sí, señor. Sabe, esta la dimensión desconocida, no se sabe lo que puede pasar. Claro, siempre. Nos gusta, en la condición lúdica estamos jugando. Si ganamos, perdemos. Hace Wisinga. Así que le mando un saludo a todos. Bueno, también un saludo acá al amigo. Gracias, Víctor, nos veremos. A Fran, que bueno, a Fran lo voy a seguir viendo. Y nos vemos, probablemente que nos vamos a ver el año que viene. Puede retirarse nomás y haga ruido con la silla, pues te... Claro. Y ahora los dejo en la agradable compañía. ¿Cobraste la guirnalda? ¿Te pagaron? No, guirnalda. Separá con un poquito de música y se va el gringo. Chao, gringo. Acá tenemos algunos más. Reiteramos, 440-1075, el teléfono del contestador automático, un minuto para hablar con nosotros. Y el 153-05-1075 es el teléfono del WhatsApp. Así que pueden dejarnos grabaciones ahí. Estamos con Juan Gianni. A ver si después lo sacamos a Peretti. A Pedrito Peretti. Bueno, columnista de este programa. Sobre los últimos minutos, porque ahora vamos a conversar largo y tendido. Segunda parte de lo que quedamos, estamos hablando sobre cómo arribar, cómo comprender este fenómeno del fútbol, con lo que provoca. Sí. Y me gustaría mucho hablar también del retorno, ¿no? Este retorno tan discutido. Claro. Bueno, es una cosa, hay como una dimensión futbolística, podemos charlar un rato más largo, ¿no? Pero bueno, hay una dimensión como futbolística, que un poco la, la comentamos, una más sociológica o filosófica, el fútbol, y después una dimensión política, ¿no? Claro, yo un poco recién nos reíamos con Francisco antes del programa, yo trato a veces de, digamos, contadas veces, pero a veces lo hago, tratar de decir, bueno, disfrutemos de un hecho en tanto tal, ¿no? Es decir, bueno, hoy mundial, yo por lo menos a quien nos gusta el fútbol, disfrutemos el sentido que ganamos, a veces podemos haber padecido, pero bueno, tengamos una alegría y no estemos interfiriendo eso tanto por la cuestión partidaria. Yo trato de decir, bueno, a ver, tratemos de encapsular un poco el fenómeno, eso a veces me parece que es sano también, ¿no? Ahora, claro, eso es en algún sentido una burbuja, porque efectivamente la relación entre el fútbol y la política es muy intenso. Yo esto lo hemos charlado, creo que con Francisco estamos de acuerdo. Sigue habiendo como un equívoco, yo veo que está instalado ese equívoco, que es la idea de ligar el éxito o el fracaso de un mundial de fútbol con el desempeño del gobierno de turno. Yo en eso soy tajante, creo que no hay relación, soy tajante. Y podría dar muchísimo ejemplo de que un país puede tener un gran éxito deportivo y al presidente de turno irle mal en las elecciones siguientes. O lo contrario, puede haber un fracaso y el gobierno de turno luego ser exitoso. Es decir, hay una separación que la sociedad hace, me parece que está bien, entre un fenómeno deportivo y, digamos, cómo le va en su vida integralmente y la relación que hay entre su vida y la gestión gubernamental. El ejemplo 86 es archisabido, Alfonsín perdió las elecciones legislativas del 87 de manera rotunda. En el 2014, en el último mundial, Argentina tuvo un muy buen desempeño, 2014, subcampeonato. ¿Se acuerdan que Cristina incluso pudo hablar con los jugadores en aquel momento? Y en 2015 ganó Macri. No hay ninguna relación entre... Entonces hay toda esta especulación del uso político, de que... No. Parte de un equívoco, que parece que todavía no está disipado. Por lo menos hay gente que piensa distinto a lo que pensamos nosotros. Respeto esa opinión, pero no la comparto. De la relación... Hay gente que sabe eso, lo que creo, me parece, ¿no? Perdón la interrupción. Hay gente que sabe que no asegura, digamos, un éxito deportivo, digamos, algún tipo de posibilidad cierta de tener éxitos políticos anudados. Pero sí que piensa que cuanto peor, mejor. Puede ser. Pero quiero decir, no, ahí no hay una... ¿Vos referís a lo que puede haber ocurrido en la movilización? ¿Referís a no, eso? No, me refiero a que no quieren que gane. Sí. Porque en última instancia, bueno, primero les molesta la alegría que... de las grandes mayorías. Sí. Hay como un rechazo. Sí, hay ciertos rasgos elitarios. Hay como un rasgo innoble. Bueno, pero yo creo que esa idea, por ejemplo, en el caso de... hablemos del caso actual, ¿no? Esta idea de que, por supuesto nadie va a decir semejante barbaridad, pero que en el fondo de su conciencia hubieran preferido que al seleccionado no hubiese sido campeón, por decirlo así, porque eso hubiese tenido una supuesta repercusión, parte de la falsedad que acabo de señalar, de suponer que si eso hubiera pasado, imaginemos que el seleccionado lo eliminábamos en la primera, nos perdíamos con Arabia, empatábamos con México y lo quedábamos afuera, o perdíamos en el octavo de final con Australia, que hubieran sido dos, podemos llamar un fracaso, es que un fracaso en un mundial, sí, para Argentina no llegás a los cuartos de final, para Argentina es un fracaso, ¿no? Un fracaso. Yo puedo haber un fracaso. No, eso que implicado que al frente hubiera implicado que al frente de todo hubiera ido peor. No estoy de acuerdo con eso. Un recuerdo. Y tampoco ahora creo que al frente todo le vaya a ir mejor porque Argentina se lo cambió. Sin duda. Y otra cosa, estamos hablando de otra cosa. Las razones, digamos, que yo te doy para que aquellos que no les gusta el festejo de la grande mayoría, porque se desordena todo, porque de alguna manera, viste, se pierde, rompen las roturas, dejan todo sucio. Hay cierto rasgo hay cierta aristocracia cultural que existe cuando en Argentina. Cuando hicimos la nota a Eduardo Josami juntos, en ese programa que teníamos en Patria, yo rescataba para aquel 17 de octubre, unos días antes, un poquito antes, el 17 de octubre, una frase de Borges, de Jorge Luis Borges, que ayer se la comentaba al amigo Ciale, que era la liberación de París. Entonces decía, he aprendido, dice, de ver en esta liberación varias cosas que reconfortan mi espíritu. Una de ellas es que en estas movilizaciones así mayoritarias puede haber algo o deja de haber algo de innoble. Sí, eso decía Borges. Claro. Puede haber, he descubierto que hay a veces hay pasiones que pueden no ser que pueden ser nobles. Hay pasiones que pueden ser nobles. Esa es la frase de. O sea que está, sí, claro. Hay una cosa aristocrática. A su vez, yo como verás no puedo disfrutar solamente el deporte, sino uno piensa, a mí me parece una aventura interesante. Cuando uno busca rasgos que tienen que ver con este desprecio a las grandes mayorías, uno puede encontrar tantísimos ejemplos en eso. Hacíamos referencia, en gran medida, gran parte del sistema democrático, gran parte de lo que es esta estructura institucional, configuración institucional, asegura por este temor a las grandes mayorías dispositivos que las contienen, ya no solamente en la calle, sino que desbordadas, por ejemplo, en la actitud de querer estas reformulaciones, esto que yo anhelaba, estas movilizaciones que pidan mayores jubilaciones, mayores sueldos, para eso se creó el Senado de la Nación, por un lado, y el dispositivo del Poder Judicial. Claro, como poderes, o sea que son dos estructuras que darían cuenta de que ese temor a las grandes mayorías, ese miedo a las tiranías de las mayorías, hay un lugar donde se piensa que las mayorías son desordenadas, se pueden equivocar. Se pueden desbocar. Entonces ahí tenés, digamos, quizás una fundamentación de tipo sociopolítica que asegura ese cierto orden en el control de esas mayorías. Sí, por supuesto que está claro que hay una, digamos, si bien el fútbol es un fenómeno socialmente transversal, es cierto que, digamos, evidentemente la intensidad del vínculo emotivo es mucho mayor en los sectores populares. Sin duda, claro. Insisto, es un fenómeno transversal, es así, pero la apropiación callejera, el despliegue de entusiasmo, sí, obviamente es mucho más intenso en los sectores populares. Correcto. Y esa es una relación que para cierta visión más aristocrática evita con cierto reparo, ¿no? Así que bueno, hay como cierta ajenidad que no es absoluta, pero que existe respecto de la apropiación de ciertos hechos por los sectores populares, ¿no? Y el fútbol claramente, ¿no? Lo es desde ya. Cuando eso se corre el fútbol, en el sentido de que cuando hay una esos mismos son los que votan, estas movilizaciones los tenés. Yo ayer recordaba, hablando del peronismo, ¿no? Sí. Recordaba la dicotomía que se establecía, el esquema binario que se establecía, digamos, entre lo civilizado y lo bárbaro, en relación a que la vida era un carnaval en los negros. Uh-huh. Se lo dedicamos a Juan Manuel. Yo no sé si es una polca, no sé qué es. Por cuatro días loco que vas a vivir. Y era parte de la polémica, esto lo recrea muy bien José Pablo Feynman, el peronismo en la historia de una obstinación, me parece fantástico. Y hablaba obviamente de esos esquemas binarios, Gatica, Prada, o sea, y este desprecio en gran medida, cuando el otro es el aplomado, es el ordenado, es el previsible, es el cierto equilibrio, el otro es la desmesura. Y llegamos a esto, a pensarlo, siempre en relación, teniendo el fútbol como eje, que despierta esas cosas, las Saturnales romanas, claro, como ese momento que tiene el pueblo donde el desenfreno. Y el fútbol me parece que, pero ahí tenés, no cierra todo, ¿ves? Pero alcanza a tocar algo y decir, acá hay algo de esto, que esto es más viejo, esto no viene con la tecnología, esto viene con los tiempos, casi los tiempos míticos, y esta necesidad que se tiene en un momento. Sí, Nietzsche lo llamaba dionisíaco eso, ¿no? Así, claro, que hay algo que tienen que, hay ciertas pulsiones, Deleuze decía deseo, es decir, en la condición humana hay ciertas pulsiones. Cierto vitalismo, la palabra que utilizamos en filosofía, ciertas pulsiones no racionales, que la cultura lo que intenta es controlarlas, porque en la medida que no hay cierto nivel de control sobre esas pulsiones pueden desatar situaciones incontrolables. De hecho, a veces para bien y a veces para mal, ¿no? Pero cuando son reprimidas, desatan situaciones, según dicen los. Bueno, los psicoanalistas, ese tipo de cosas, cuando son muy muy reprimidas, que tienen el carácter de sublimación en muchos casos, pero... Bueno, en el caso del fútbol, lo que es interesante es que es una pulsión positiva, es decir, la gente que está contenta, que sale a festejar, es decir, que hay algo que tiene que ver con, bueno, con que ese rasgo pulsional, que es parte de la condición humana, hay momentos que por distintas razones que voy analizando, se manifiesta. Entonces, cuando se manifiesta, uno disfruta, porque, claro, es el momento donde la gente... Es decir, la manera que las personas... Esto es parecido al chiste, ¿no? Es interesante la filosofía del chiste. ¿Por qué nos reímos de algo, no? El chiste no es algo pensado. Por ejemplo, decir, me propongo reírme. Vos te reís o no te desconoces. Si hay cosas que te hacen gracia o no te la hacen. Es una cosa totalmente espontánea, ¿no? El mecanismo del chiste. Entonces, por algo te divierte o algo vos lo disfrutás. Entonces, bueno, el punto es que lo estás disfrutando. Después uno analiza por qué esto, lo otro, es bien. Pero hay algo del disfrute que no es explicable en términos ideológicos o puramente argumentativos, tiene que ver con que eso pasa. Cuando eso pasa a nivel masivo, así millones y millones de personas, y hay algo que sintoniza no con lo que te pasa a vos, con lo que me pasa a mí, sino con lo que le pasa a muchísimas personas en un mismo momento, bueno, es como que uno se siente, la primer impulso de decir, bueno, disfrutemos de eso, ¿no? Bueno, está bien que haya un... Si queremos llamarlo desahogo, llamémoslo desahogo, queremos llamarlo... paréntesis. Por supuesto, hay ciertas visiones más aristocráticas que lo llaman alienación. Yo no lo llamo alienación. Para mí eso no es alienación. Interesante. ¿Por qué? Porque no es que las personas, cuando están haciendo eso, digamos, dejan de lado o archivan todo lo que no es eso, los pesares que lo acompañan. No es así. Pero el problema es el pesar que le acompaña. El problema es el pesar. El pesar que te acompaña. Claro, no sí, es que... Sí, vos, sí, porque sí. El problema es que ellos creen, por esta alineación, que subsiste el pesar, pero que este entretenimiento, sí, este modo de alineación, digamos, sí, que se tiene, bueno, te distrae de lo bueno. Pero es que yo digo, yo doy un ejemplo... Imposible, que, ¿no? No, pero doy un ejemplo, sí, mucho más entendible en términos... Pensemos nosotros dos, sí, ¿no? Igual digo, como por ejemplo... Vos podés tener un problema del trabajo, lo que sea, y un día decís ir al cine, o vas al Teatro de la Comedia a ver una obra de teatro. ¿Por qué? Bueno, porque es un momento donde vos te das un descanso de lo que te das un descanso respecto de un algo que te aqueja. Entonces termina lo que fuiste a ver, y aquello que te aqueja no desapareció, y vos sabés que no va a desaparecer, pero te tomás un momento, el momento de donde uno, bueno, de alguna forma... Su estructura existencial descansa. ¿Descansa de qué? Bueno, de aquello que te preocupa, te hace sufrir o lo que sea. De ese mecanismo que uno utilizamos todo el tiempo, todos los seres humanos, incluso personas a los cuales no va peor que a nosotros. Bueno, eso no hay que ver eso como una, digamos, como una desviación de la conciencia. No, son circunstancias donde la persona, digamos, deja correr su deseo, su pulsión, su goce, lo que sea, ¿no? Su impulso vital. Se arma de un aparato teórico refutacional, pero después cuando hay un gol te abraza con el otro. Sí, me hace acordar una película que te gusta el cine. Amigos míos, creo que, o los monstruos, no recuerdo cuál era. No, Amigos míos, creo que es. Sí. Que va Hugo Toñazzi y se sale con una mujer mucho más joven que él. Sí. Una rubia hermosa, tipo... Sí. Bueno, voy a nombrar a alguien exclusivamente para personas de más de 50, el que es Sommer, claro, una belleza, Sommer, una mujer, una linda mujer, sí. Entonces era el amante, era una adolescente que iba a la universidad. Entonces Hugo Toñazzi se va caminando con ella y le dice, no, ¿qué te puedo dar yo en la vida? Así empieza, ¿viste? Y le dice, tú una peronata, dice, yo estoy viejo, dice, y el otro dice, sí, está bien, dice, la va escuchando, va con las carpetas en la mano, escuchándolo a la chica, y pasa una cuadra, pasa dos cuadras, y dice, porque vos imaginate, dice, vos estás en condiciones de ser madre, tener hijos, muchos hijos, casarte con una persona joven de tu edad, no con mis carnes que se caen, son blandas, que esto y lo otro. Llega a la puerta de la universidad. Dice, bueno, ya está, le dice la chica. Dice, efectivamente, bueno, mañana que nos vemos a las 8. Y con el fútbol pasa más o menos. Sí, claro. Uno descubre, tenemos razones para festejar. Primera pregunta temeraria. Sí. Seguramente sí está a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Vamos que no, es una alegría. ¿Qué te crees que va a cambiar el mundo con esto? Inclusive aceptando que el mundo no va a cambiar. Sí. Pero que esto es, que bueno, este es el camino, esta es la vida, esta es resignación. Y después, bueno, a pesar de tener todos los aparatos conceptuales para desarmar pieza por pieza y decir, no voy mal a cancha, no escucho. Prende el televisor y que debe central. Bueno, es mi caso. Sí, sí, claro. Total. Y ese es todo un tema. Y después lo otro quería decir, no quiero desentrañar. La vuelta. Me gustaría el tema de la vuelta, pero déjame poner un temita. Déjame separar. Dale. Espacio Publicitario. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Ricardo Bueloni y compañía. Fábrica de aparatos de vidrio para laboratorios, instrumental, drogas y reactivos analíticos. Bueloni y compañía. Más de 50 años en el equipamiento de laboratorios. Avenida Avellaneda 1293, teléfono 0341-438-2408, Rosario. www.ricardobueloni.com.ar. Recordá mantener al día la inspección técnica de tu vehículo. ISVA, servicio integral, confianza y seguridad. Te esperamos en ISVA. Turnos www.isvasa.com o comunicarse y solicitar turnos por WhatsApp al 549-341-3916-097. ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 1.500.000 pesos? Sí, escuchaste bien. Si sos monotributista o responsable inscripto, Crecer es posible. Podés acceder a tasas, montos y plazos de pago reales y a tu alcance. Ingresa a www.garantizar.com.ar, regístrate, completa la información requerida y obtené la garantía que te permite financiarte. Podés hacerlo 100% online, desde cualquier punto del país, en forma ágil y segura, con las mejores condiciones del mercado. Con Garantizar Digital, vos podés. Montajes Rosario, fábrica de termotanques solares, defendiendo la industria nacional y el medio ambiente. Humberto Primo, 1722, teléfono 341-468-3311, www.montajesrosario.com.ar. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu Escuela. Agiar Digest, a favor de la buena digestión, sin acidez ni reflujo. Protector de las funciones del estómago, hígado, vesícula y páncreas. Con base natural de carqueja, alcachofa y boldo. Agiar Digest, pedilo en farmacias. Fin. Espacio Publicitario. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la luna de tras luz. Y oyes el... Muy bien, últimos 15 minutos del programa, gracias por los mensajes, acá lo estamos viendo. Vamos a la parte de este retorno. Ayer que nos tuvo angustiado, yo se le dije. Claro, sí, el retorno fue una cosa, decíamos con Francisco recién fuera de micrófono. Claro, muy difícil de manejar, ¿no? Yo soy bastante. No me gusta hacer juicios categóricos, porque en una situación. Yo escuché a alguien que decía, esto era previsible. No mintamos, ¿cómo hacer previsible que salgan 4 millones de personas a festejar un partido? No era previsible, nadie prevía prever semejante respuesta, no. seamos sinceros, ¿no? Es algo que era muy difícil de prever. Esto es así. Ahora, claro, yo creo que en un punto la política metió la cola, pero ¿en qué sentido, no? Esto me gusta hacer una reflexión, porque si, recordemos qué pasó en el 86. ¿Qué pasó en 1986, que fue el último campeonato mundial, ¿no? Que era lo que, si a mí me hubieran pedido opinión, es lo que habría, lo que yo creo que habría que haber hecho, ¿no? Es decir, bueno, los jugadores se lo traslada en helicóptero hasta la Casa Rosada, al plantel lo recibe el presidente, cosa que es una cosa básica, ¿no? Así es. Un equipo de fútbol o lo que sea, sale campeón del mundo y el presidente de la nación, porque el presidente de la nación, ¿no? Porque el peronista al frente de todo lo recibe. Y en el 86 Alfonsín tuvo el buen tino de que al balcón no salió él, salieron los jugadores. Eso creo que va derecho. Y se concentra, hay un punto de concentración, la Plaza de Mayo. Eso es lo que hubiera hecho yo. Por supuesto, te decía recién, la contraindicación de lo que estoy señalando es que evidentemente la Plaza de Mayo hubiera colapsado, porque hubiera habido mucho más gente en el 86. Pero bueno, nada es perfecto, pero hubiera sido una situación más controlable, institucionalmente más prolija, me parece a mí. Ahora, claro, acá pasó algo donde decía, ¿por qué la política metió la cola? Y esto es, eso me permite una reflexión más general sobre algo que me tiene muy preocupado a todos, que esto lo refuerza, que es el grado de descomposición del sistema político argentino. Bueno, que no permite una cosa muy básica, porque yo no sé quién decidió esto o cómo se decidió, pero el que lo decidió está evidentemente interferido por un tal clima de crispación y de sospechas que hace suponer que si uno va a una cuestión, va a la casa de gobierno, a que lo lleve el presidente, está en el frente de todo, o es cómplice del frente de todo, o le da una mano a Alberto Fernández. Yo te decía, el otro día puse la cosa, claro, en el año 86, yo me acuerdo perfecto, estaba Alfonsín, ¿quién era el jefe de la oposición? Antonio Cafiero. Que nunca se le había ocurrido a Antonio Cafiero decir, y no, Alfonsín quiere utilizar política. No, Cafiero, que una persona racional, le pareció lógico que Argentina sale campeón, va a la Casa Rosada, recibe el presidente. Punto. No hay nada muy complicado. Ahora, claro, actualmente, si los líderes de la oposición son Patricia Burri, es un grupo de energúmenos, que cualquier cosa que es el gobierno es sospechoso, es un ardid, es una maniobra, es el pero kirchnerismo. Muy difícil un país así, muy difícil. Entonces, yo creo que eso evidentemente influyó, no sé si en Tapia, en los jugadores, en Messi o en alguien que decidió el otro camino. Evidentemente, quedó como, están como imbuidos de un clima tal de falta de criterios básicos de convivencia muy política. Básico, y bueno, hay un campeón. Bueno, ahí lo recibe el presidente. Y sí, es lógico. En todos los países del mundo pasa eso. Pero sí, lo hizo Alfonsín, sí, lo hizo un presidente, quiero recordar. Lo hizo Raúl Alfonsín, un presidente de la Unión Cívica Radical. El antecedente de esto, ¿no? Digo, campeón del mundo, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, eso a mí me deja un sabor amargo, no tanto porque no haya ocurrido el hecho de la Rosada, sino por esto que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, hoy, fíjate vos, no desligo un hecho del otro. No pudo sesionar la Cámara de Diputados de la Nación. Para ponerse. No pudieron acordar un temario. Perdón, quedan afuera muchísima gente que no está en condiciones de jubilarse. Muy difícil, así. Y las universidades. Un temario para la última sesión del año. Un acuerdo, bueno, pongamos un acuerdo en cuatro temas. Muy complicado, sí, ¿no? No, y me preocupa mucho el crecimiento de la antipolítica. Roto este pacto, el pacto fundacional que está roto hace bastante tiempo. Es imposible gobernar un país así. Creo que Cristina lo dijo en más de una oportunidad. No solamente denunció una estructura institucional, una configuración que no está acorde con los tiempos, pensó que este diseño llamado república con división de poderes viene de la Revolución Francesa, ¿no? Sí. O con las copias, digamos, en términos institucionales de la Revolución de 1776 de Estados Unidos, sino que a su vez necesita acuerdos básicos. Y que sesiona el Parlamento, por ejemplo. No, es más básico todavía. Ganó la selección nacional. Tiene que ir a la Casa Rosada, ¿verdad? Sí, claro. Yo lo mismo hubiera dicho si el presidente fuera, lo quiero decir, si hubiera sido Macri, pienso exactamente pero igual. Pero Macri lo que hubiera ido a la Casa Rosada. Y Alberto Fernández no hubiera sumado ni medio voto. ni medio voto. No. Esa foto, no. Y por eso empecé por ahí. Quien tiene esa idea de que Fernández abrazó con Messi. Entonces el frente de todos sube 2 puntos. No es así. Tampoco baja si hubiera perdido el partido. No es así. Entonces, hay una cosa medio como alocada. No encuentro otra manera de llamarlo. Y bueno, y eso tuvo una derivación. Mire, lo decía Francisco, yo información, tengo mucha información, muy cruzadas. Esto es un análisis, no una información. Entonces, como ese camino, que era el más lógico, entonces se llevó al otro, una caravana, una cosa medio japonesa, ¿no? La información que yo tengo, la información. La caravana se cortó, y me decía Francisco, y lo decía al aire, yo corté clavo. Yo cuando dije 5 millones de personas, una caravana, no se sabe dónde va. Avanza a 2 kilómetros por hora. Se corta clavo, y lo cual habla muy bien de la gente, porque no pasó nada, bueno, un par de locos, pero no pasó nada, ¿no? Te voy a leer un tuit que, bueno, en esta comunicación, digamos, que tenía con algunos amigos la preocupación. Lo que más me temo, puse yo, eran exactamente 11 y 55, 5 minutos más de Aroski. Lo que más me temo ahora es que esta producción entre en caos y haya naufragio de todo el festejo, y esto lo capitalice la derecha. Claro. Y después puse, así seremos los eternos desorganizados, los improvisados, los pergeñadores de catástrofe, los de siempre, lo que remite al San Benito, que hablaba Scalabrini, incapacidad para gobernar, inclusive para hacer un asado. Mm. Bueno, por suerte no pasó, ¿no? Pero no hay que jugar con fuego, En fin. Bueno, vamos a los llamados. Gracias, gracias a los oyentes. A ver acá. Último programa de R. Ya no está más Genú. Debe ser el. Genú es un periodista. ¿Quién es? De crisis. ¿Quién es Genú? Genú es un periodista, creo que debe ser Diego Genú, es un muy buen periodista. Ah, sí, Genú, okay. Genú. ¿Entendí? Genú. No está más dónde. Y el podcast de crisis. O sea, parece que lo levantaron. No, porque tenía una muy buena. Es verdad, tenía un portal muy bueno. Esta época del año es un desierto radial. Si en los próximos días la escaloneta derriba el café. No habrá quien relate, dice por la escaloneta. Francisco, los conceptos sobre el carnaval que usted grime son los de Bajín. Y fueron escritos a propósito. Bakhtin. No lo conozco. Sí, es un semiólogo ruso. Bakhtin. Y fueron escritos a propósito de un mundo ritualizado, el de Rusia. Fíjense. Y yo creía que estaba inventando algo. No, está muy bien lo que dice el oyente. Bakhtin. O la oyente, no sé quién es. El de Rusia y la Europa Media. Usted mezcla. Lo mezcla con conceptos posteriores, como el de la hegemonía cultural. No está mal. Pero este carnaval de Bakhtin había terminado ya en 1910 cuando Bakhtin escribe sobre eso. La verdad que hablo tanto que no sé ni lo que digo a veces. Pero bueno, daría para seguirla, pero sí. Yo creo que creo que el espíritu de tu comentario fue el carnaval como, digamos, como lo subversivo permitido, digamos, ¿no? Así es. Eso. Como el permitir el desenfreno, como las Saturnales. Claro, como que el bufón podía ser rey por un día y el rey debería ser bufón. Sí. Esa licencia que alguna élite de poder, inteligentemente, que hoy carecemos, entendía que era la catarsis necesaria para que perdure el dominio. Hay que dejarlo, que la perrada. Lo que pasa es el tema del carnaval, Bakhtin, se nos va el programa, ¿no? Pero claro, el carnaval tiene una. La discusión es. Hay como una doble dimensión. Una dimensión de festejo pagana. Controlado y una dimensión de aquello que se puede descontrolar. El carnaval tiene esa doble dimensión, ¿no? Es como una fiesta permitida para como desahogo, que tiene una beta que puede terminar siendo incontrolable. Claro, claro, está bien. Esa es una discusión abierta, digamos, ¿no? Está bien. En las Saturnales decía, todo lo que es serio no está permitido. Claro. Interesante. Bueno, no sabía que. Interesante, lo voy a mirar porque seguramente. Acá está. Acá me manda. ERDLN, ruido de las nueces. Ah, ruido de las nueces. Ah. Claro, el ruido. Claro, el último programa del ruido, que me manda una abreviatura del programa de radio que lleva este nombre. Entonces yo decía, no entendía qué era. Muy bien. Fernando del Parque, abrazo colosal, nacional y popular para todos, manda un par de videos. Bueno, nos estamos yendo, muchachos. Muy bien. Así que ya desde este corte nos vamos a extrañar, no mucho, por supuesto, y vamos a disfrutar de unas merecidísimas vacaciones. Yo creo que me las merezco, porque venimos a este programa, tratamos por lo menos de leer, de alguna manera de informarnos y de tener alguna prudencia para no largar cualquier bolazo, ¿no? Que es una cosa. Ayer me comí los codos, como esto lo les confieso, pensando que podía haber ocurrido una tragedia, por eso era tan prudente, tenía información de todo tipo, cruzada, quién era el que no quería ir, en fin. Pero bueno, me parece que el silencio sirvió porque en una movilización de 5 millones de personas, creo que hubo 13 detenidos. Por eso, disfrutemos que la gente disfrutó. Así es. Disfrutamos. Así es. Por parte de la gente. Gracias por escuchar. Bueno, gracias a toda la audiencia y nos veremos el año próximo. Un placer. Y el año que viene nos prometemos alguna aventura radial juntos. ¿Cómo no? Con Juancito. ¿Cómo no? Un abrazo y gracias. And in the end